Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La ciudad de Rosario se encuentra en la vecina provincia de Santa Fe y es una de las más importantes del país por su pujanza sociocultural e industrial. Ha sido la cuna de brillantes figuras en todos los órdenes de la política, la cultura y el deporte, y también se ha destacado por las buenas emisoras de radio, algunas de ellas verdaderas pioneras a nivel nacional. En este programa vamos a recordarlas. Mi nombre es Daniel Camporini y en este instante usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. La primera emisora rosarina nace el 4 de octubre de 1923, recibiendo de parte del Ministerio de Marina el prefijo F2 y usaba el nombre de fantasía de Radio Sociedad Rural de Cerealistas. Era operada por el Centro de Acopiadores de Rosario, organización fundada en 1920 y que luego pasaría a llamarse Sociedad Rural de Cerealistas. A comienzo, la finalidad de la emisora era la de brindar a los cerealistas la información sobre la cotización de cereales y Hacienda en los mercados de Rosario y Buenos Aires, con 4 boletines diarios, que eran complementados con música. Los responsables de aquellas transmisiones fueron los socios Justo Villavicencio, Domingo Benvenuto, Jorge García y Arnolfo Calvo, quienes contrataron a la empresa rosarina Compañía Teleradio para la instalación del equipo transmisor. El 24 de marzo de 1924, el Ministerio de Marina autorizó a la Sociedad de Cerealistas a instalar una planta transmisora, con la condición de emitir, además, una programación artística y cultural. Empleando la frecuencia de 1.160 kilociclos de la onda media, con 5 kilovatios de potencia, en 1927 las autoridades le cambian su prefijo por el de LOG y en 1928 recibe el definitivo de LT3, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones en la radiotelefonía argentina. Estaremos nuevamente con toda la información como es habitual, ampliada por supuesto, con las ventas de cada casa consignataria, esta tarde en la segunda edición de Panorama Ganadero a la hora 17:35. Hasta aquí, Panorama Ganadero. Panorama Ganadero con toda la información que interesa al hombre de campo y de la ciudad. Hasta luego. Once horas, 19 minutos. Transmite LT3 Radio Cerealista en su frecuencia de 1160 kHz, Rosario. La administración de la emisora recayó en el señor Aníbal Montano, quien fallece en 1929, pero la firma mantiene la concesión hasta 1937, pasando luego a manos de otra comisión de la sociedad cerealista que la operó hasta 1953, año en que es comprada por la editorial Haynes, propietaria de LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Comienza a cobrar su ritmo habitual. El músculo y el cerebro se ponen en marcha para seguir construyendo la patria. LT3, Radio Serialista de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Con estudios y administración en Balcarce 840 y planta transmisora en Villa Gobernador Galvez. Llega a usted a través de sus 1160 kHz para acompañarlo en tan grata tarea. Tenga una jornada placentera en este nuevo día que nos regala la vida. Un tiempo que compartiremos de lunes a domingos a partir de las 6 de la mañana. En 1931 su transmisor era de 3 kilovatios y empleaba la frecuencia de 1090 kilociclos desde sus estudios ubicados en la calle Santa Fe 1270, operando en los horarios de 10:30 a 14 y de 17 a 22:30 horas. Durante la primera presidencia de Perón, la emisora se traslada a nuevas instalaciones ubicadas en la calle Balcarce 840 y, como tantas otras emisoras intervenidas por el Estado, pasó a formar parte de la cadena azul y blanca de emisoras argentinas, cuya cabecera era LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, y se acorta su nombre al actual de Radio Serialista. No solo fue la primera emisora de onda media en Rosario, también la primera en inaugurar servicios en la frecuencia modulada el 4 de octubre de 1980, saliendo al aire como FM3 en los 102.7 megaciclos. Las luces bajan su intensidad. Llega el silencio. Por hoy, el sonido termina. Cae el telón con estilo. Con el estilo de Muppet Bar. Pero recuerden que de Muppet Bar recién comienza la noche. Vengan, los esperamos. Ahora y todos los sábados de 23 a 24 horas en Música con Estilo. Nos impuso su ritmo. Y mañana, desde Balcarce 840 en la ciudad de Rosario, lanzarán al aire sus ondas, indicando el renacer de LT3, frecuencia modulada estereofónica en 102.7 MHz. Buenas noches y gracias. Con la vuelta a la democracia, en 1983, su frecuencia es licitada y pasa nuevamente a manos privadas, que mantienen su histórico nombre y su frecuencia de 1320 kilociclos, aunque posteriormente es cambiada por la de 680 kilociclos. Su planta transmisora se encuentra en Villa Gobernador Gálvez y su antena alcanza los 120 metros de altura. La segunda emisora en Rosario nació en los fondos de una bicicletería y fue instalada por los pioneros Juan Colón y Alberto Miguelot, en la calle Salta 2133. Recibió el nombre de Radio Colón y salió al aire por primera vez el 16 de junio de 1927, empleando el prefijo F5, que también fue otorgado por el Ministerio de Marina y con apenas 250 vatios de potencia. Posteriormente, se le cambia el prefijo por el de LB5 y pasa a llamarse Radio Miguelot, nombre que mantiene hasta el otoño de 1931, cuando pasa a ser LT8 Radio Rosario, con el que la conocemos en la actualidad. Minutos. Estamos en el 830 de tu dial, aquí en LT8, la radio de Rosario. Thank you. 1978, Radio Rosario de Rosario, presentamos el Teatro de las Estrellas, con el último y más espectacular éxito de Roberto Valenti, el Galleguito de la Cara Sucia. Con el siguiente reparto de primeras figuras del radioteatro rosarino: Francisco el Galleguito, Jorge de Torres, Patricio Ricardo Almirante, Laura Ana María Daniel, Cándida Zulema Montero, Bebe Oscar López Heredia, José María Aldo Montenegro. Relatos Alceo Casoli Rinaldi. Efectos sonoros Domingo Moreno Ruiz. Dirección general Ricardo Almirante. Como LV5 operaba con 500 vatios de potencia en la frecuencia de 1376 kilociclos desde la calle Sarmiento 948, en horarios de 11 a 14 y de 18 a 24. En 1935, algunos afirman que fue en realidad en 1937, es adquirida por Alfredo Braudaz Dugal, propietario de LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires, y pasa a retransmitir sus programas, lo que le dio un fuerte impulso en lo técnico y programático. Tiempo después, traslada sus estudios a la calle Córdoba 1825. En 1953 pasó a formar parte de la red de LR3 Radio Belgrano y la primera cadena argentina de broadcasting. Estuvo en manos del Estado hasta la llegada de la democracia, cuando es privatizada definitivamente e inaugura sus programas en frecuencia modulada el 9 de diciembre de 1987 en los 99.5 megaciclos. Primer recital con la audiencia de la tarde, Los Beatles y Yo la amo, John Lennon, Sueño número 9, Víctor Manuel, Canción para Pilar. Minutos. Estamos en el 830 de tu dial, aquí en LT8, la radio de Rosario. Central Córdoba, los Dionis, los Green Cup, Drainico, Gotán Trío, Sábado Central Córdoba. Señor, señora, aprenda y viva. El cáncer tomado a tiempo es curable. Hágase un examen periódico. Es un consejo del ALSE, Clic Argentina te lucha contra el cáncer. Sarmiento 958, primer piso, teléfono 63479. Sábado inauguramos Discoteca Jeremy, Sociedad Italiana San Lorenzo. Casa San Martín, cubiertas nuevas, cubierta de ocasión, Casa San Martín Pérez, teléfono 95-122 y 95-285. América Latina, América Latina, cuando yo me muera, un lugar así quisiera encontrar. América Latina, canta José Augusto, enganchalo. Disquería Rom. El éxito nos sigue acompañando. Sábado, domingo, Confitería Yoxina, Acibal. América Latina, América Latina, cuando yo me muera, un lugar así quisiera encontrar. América Latina, canta José Augusto, enganchalo en disquerías Rom. El éxito nos sigue acompañando. Sábados, domingos, Confitería Yoxima, Acebal. Sábado, pomada, pomada, Confitería Sac, Arroyo Seco. Domingo, Discoteca Unión y Progreso. Reloj, lo mal que es la hora. Los Pasteles Verdes, domingo, Discoteca Unión y Progreso. Central Córdoba, Los Guionis, Los Green Cat, Rainico, Gotán Trío, sábado, Central Córdoba. Recordamos a los oyentes que tenemos en nuestro poder para ustedes entradas, invitaciones especiales para una nueva discoteca que se inaugura este sábado en la ciudad de San Lorenzo. Para todos ustedes están a disposición nuestras invitaciones especiales en la portería del T8 en Corrientes 1471. Íbamos a comentar algo sobre vivencia, lo dejamos para después de este recital con los elegidos, que estará a cargo de Gloria Gaynor, Wings y Bee Gees. Con estos temas, Adriana. Todo lo que necesito es tu amor, Banda en Fuga y Cereza Roja. Ya el segundo recital en marcha. El 9 de julio de 1932, algunos dicen que en realidad fue el día 8 y otros mencionan el día 10, otra nueva señal de radio surca el aire de Rosario. Esta se identificaba oficialmente como LT1 Radio del Litoral, aunque popularmente se la conocía como la Radio de los Miliandi, y sus estudios estaban ubicados en la calle Córdoba 1039. Su propietario era Fernando Miliandi y manejaba una casa de música, lo cual lo llevó a realizar programas capaces de competir con los de Buenos Aires, puesto que la música era lo que más quería la audiencia rosarina. Su planta transmisora fue proyectada por el doctor Garrico en la localidad de Villadiego, en terrenos propios por los técnicos de Boto y Gache, y los equipos fueron armados totalmente en la Argentina. Luego sus estudios pasaron a la calle Córdoba 1169 y posteriormente al 1331 de la misma arteria. Empleaba la frecuencia de 780 kilociclos con 5 kilovatios de potencia, aunque al llegar la década del 50 ya poseía un transmisor de 20 kilovatios. Puede decirse que LT1, Radio del Litoral, fue la única radio rosarina que en esos años mantuvo su propia personalidad, ya que las otras emisoras colegas estaban integrando diferentes cadenas nacionales y eran en realidad retransmisoras de estaciones porteñas. Hacia finales de los años 40 se traslada un nuevo edificio construido especialmente para radio que contaba incluso con un auditorio. Llegó a crear un estudio de transmisión en Buenos Aires, desde el cual se transmitía para Rosario y otras emisoras provinciales, constituyéndose así la primera cadena del interior. El gobierno del general Perón estaba en su esplendor. Las emisoras de radio ya habían sido estatizadas y el 1 de marzo de 1953, LT1, Radio del Litoral, fue nacionalizada con las siglas LRA Radio del Estado. Con Canto a Rosario de Falú y Dávalos, interpretado por Eduardo Falú, LRA5 Radio Nacional Rosario, emisora integrante del Servicio Oficial de Radiodifusión, que transmite en la frecuencia de 1300 kHz, amplitud modulada, con estudios en Peatonal Córdoba 1331 de la ciudad de Rosario y planta transmisora en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, República Argentina, inicia su programación correspondiente al día de hoy. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Que si me duele tu costero, pobre mío, cuando cantarle a tu río, siento verde el corazón. Con la revolución de 1955 y la caída del peronismo, la sigla de la emisora es modificada y pasa a ser LRA5 Radio Nacional Rosario en los 1300 kilociclos, integrándose así a la cadena nacional, con cabecera en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Lo cierto es que LT1 ha sido una de las mejores radios de Sudamérica en aquellos años, y el Estado reconoció la indemnización y salda la deuda con sus propietarios recién en 1986. El 9 de noviembre de 1990, la emisora inaugura sus transmisiones de frecuencia modulada en los 104.5, aunque con muy poca potencia y limitado alcance, y como repetidora de la onda media. Nelly Vázquez, en Naranjo de un Flor, un tango de Virgilio de Espósito, Valsecito amigo, un vals de Troilo y con Turci y Quima el viento, un tango de Rubens y Bruni. Hemos completado así este espacio denominado Tangos en la Noche. LRA 5, Radio Nacional Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. Emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones que difunde una frecuencia de 1310 kHz y que transmite en el Año Mundial de las Comunicaciones. En 1942 es inaugurada oficialmente la tercera cadena comercial de radio en Buenos Aires, cuya cabecera era LR4 Radio Splendid. La red argentina de emisoras Splendid era una cadena diferente a sus competidoras, pues todas sus estaciones eran propias. Le son entregados varios prefijos que habían sido usados por diferentes emisoras porteñas y lo traslada a diferentes provincias. Y un 24 de mayo de 1942 hace su aparición LT2, Radio Splendid de Rosario, empleando la frecuencia de 1230 kilociclos con 15 kilovatios de potencia y con sede en la calle Santa Fe 1388. Desde la cuna de la bandera transmite LT2 Radio Splendid Rosario, República Argentina, sus programas para todo el país. El servicio noticioso de LT2 presenta. Hasta aquí ha transmitido la red argentina de emisoras LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. El 20 de junio de 1966 pone en marcha un moderno equipo de transmisión de 25 kilovatios y su antena de 127 metros era la de mayor altura en la región. Con estas características se mantuvo en el aire hasta 1979, cuando cambia su nombre por el de Radio General San Martín, aunque popularmente todas las conocen como Radio 2. En el 1230 de su dial, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite LT2, Radio General San Martín. Informando, Radio 2. Aquí damos comienzo a Música y Noticias. Música de la mejor y las informaciones que corresponden tanto al ámbito local como nacional, provincial e internacional. En el comienzo, una breve referencia al estado del tiempo en nuestra ciudad. La temperatura es de 7 grados, 7 décimas, y la humedad alcanza el 98%. Son datos proporcionados por la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. El grupo Televisión Litoral la adquiere en 1982 y con la llegada de la nueva empresa se pone en el aire su frecuencia modulada, FM Especial. Estamos oyendo a la morocha Randy Crawford, de Robinson, Carta Llena de Lágrimas. Antes, Jackson Browne, su tema, Tierna es la Noche. Usted está sintonizando FM Radio 2. Estación de frecuencia modulada estereofónica, transmitiendo en 97.9 MHz. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El jueves 25 de abril de 1985 inauguraba un transmisor Philips de 20 kilovatios y a partir del 25 de octubre de 1993 adopta el nuevo nombre de FM Vida, utilizando un nuevo transmisor Harris de estado sólido con 10 kilovatios de potencia. En 1994 se inaugura en la avenida Juan Domingo Perón, al 8000, el moderno centro de comunicaciones donde funciona en forma conjunta el canal de TV, la emisora de onda media y la de frecuencia modulada. Un dato interesante es la existencia de una emisora desconocida por muchos, Radio Ovidio Lagos, que presentaba diferencias con sus emisoras colegas, ya que ésta emitía únicamente en la onda corta. Radio Ovidio Lagos tenía sus estudios en la calle Córdoba 1736 para trasladarse luego al número 1825 de la misma calle. Radio Ovidio Lagos perteneció al diario La Capital y su director fue Néstor Joaquín Lagos, comenzando a transmitir en marzo de 1944, empleando las frecuencias de 6.145 y 11.880 kilociclos, con 10 kilovatios de potencia, y el prefijo LRR, que después pasó a manos de Radio Splendid, junto a sus frecuencias, al desaparecer del aire en 1945. Los programas eran de producción propia, pero también retransmitía los de algunas emisoras porteñas, tal el caso de LS5 Radio Rivadavia. En la actualidad, la radio rosarina está muy lejos de aquella radio pionera. Numerosas emisoras de FM saturan el dial, conviviendo con alguna de esas viejas radios de onda media que intentan mantener la tradición de hacer una buena radio. Mi nombre es Daniel Camporini, ha sido un placer acompañarlos y los espero dentro de poco tiempo con más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.